Buenas tardes, vecinos, compañeros y a toda la comunidad mendocina en general. Bueno, yo soy Estela Fernández, una de las integrantes de Feria Popular de Guaymallén, y bueno, queríamos comentarle un poco la situación con la cual empezamos el 2017. Veníamos terminando bien el año 2016. Nosotros, la Feria Popular de Guaymallén, que hoy se ubica entre calle Godoy Cruz y Mitre, hace alrededor de 2 años, debido a un desalojo que sufrimos del lugar donde veníamos trabajando por más de 8 años. El 2 de noviembre realizamos una movilización a la municipalidad porque habíamos recibido una notificación de que las actividades de la feria debían cesar el día 30 de noviembre. A partir de esa movilización y de una nota presentada en la mesa de entrada del Consejo Deliberante pidiendo la banca del vecino, nos recibieron los concejales de los distintos bloques y tuvimos una propuesta de realizar un trabajo en comisión para, por un lado, construir una ordenanza para las ferias populares a cielo abierto, para todo el departamento. Y por el otro lado, encontrar una solución más definitiva al problema del espacio a donde instalar nuestra feria. Nosotros accedimos al diálogo. Siempre nos parece importante rescatar, digamos, estas instancias. Y nos parecía importante poder transmitirle cuáles eran las ideas, porque nosotros ya hace 2 años en asamblea veníamos construyendo una propuesta de proyecto. Y fue así como tuvimos la posibilidad de encontrarnos en 4 reuniones de comisión, de las cuales participaron concejales de los distintos bloques, entre ellos la señora Evelyn Pérez, presidenta del Consejo Deliberante, el señor Jorquera, del Frente Cambia Mendoza, Federico Telera y Maile Rodríguez del Frente de Izquierda, el señor Rafael Moyano, el señor Fernández, el señor Luis Francisco del Frente para la Victoria, y también se me está olvidando un concejal radical que en este momento no me acuerdo el nombre. También participaron secretarios de estas instancias, y de las cuales en la mayoría de las reuniones participamos, o sea, en todas las reuniones participamos Feria Popular de Guaymallén. En estas reuniones fuimos estableciendo acuerdos, nosotros llevábamos las propuestas de nuestra asamblea a esas reuniones y ahí veíamos en qué estábamos de acuerdo, en qué no, y cómo podíamos ir trabajando esas instancias en las que no estábamos de acuerdo.